Ah, qué pedo con esto, güey. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy MCC Se Hace, el rapero número uno de San Pedro. Ya saben, toda la gente de Ricardo Margain, allá en Chipinque, Batallón de San Patricio. ¡Ay! Estamos tirando todo el cotorreo. Y bueno, he recibido mucha gente por medio de las redes sociales a que vuelva a incrementarse mi carrera para arriba. Tuve un problema, estuve... encerrado por unas cuantas cosas, unas fallas que tuve con los puercos de la policía. Ahí me tuvieron que meter al Centro Cultural Alfa y estuve encerrado dos años, pues viviendo como un pobre, ¿no? O sea, comiendo todos los días McDonald's y Carl Jr. Y nos sacaban a pasear y de repente en un Jaguar, en un BMW a dar la vuelta y por Centrito Valle. Pero estuve encerrado, que soy malandro, señores, porque soy MCC Se Hace. He tenido algunas canciones que han pegado y estoy trabajando para hacer canciones nuevas. Voy en el canal de La Mole de La Mole de 99. Voy a estar subiendo lo que es el video de Barrios Bajos, que ya es muy conocido. Y una rola que también no grabé, que la voy a hacer también en video, que me la estuvieron pidiendo. Estos quiero que descantárselas aquí a capela. A ver si alcanzan a escucharse. Estoy aquí con una laptop pedorrona, una laptop pedorra, eso es Mac. Que acabo de comprar, 23 mil pesos, Dios mío. O sea, no, fui a Cedesol a que me la dieran. Deja de poner algo de pista. Esta es una rola romántica. Esto se llama, si escuchan el beat, qué chido, si no me vale madre. Esto se llama Me Enamoré de una Sirvienta. A capela, MCC Se Hace. W, el sobreviviente. R, el que se murió. Me enamoré de una sirvienta, no lo puedo creer. Sus manos huelen a cloro y su pelo a suavitel. Me enamoré de una sirvienta, ¿dónde la puedo hallar? Ya fui a la Alameda y no la pude encontrar. Venga aquí, señores. Me enamoré de una sirvienta y yo la quiero con su tarjeta feria. Y aunque le pago el día 2.50, yo la quiero de cualquier manera. De República de San Luis llegaste como si nada. De la chacha de mi tía Vicky llegaste recomendada. Con escoba en mano y una tina con agua, sabía que tú eras para mí la enamorada. ¿Cómo dice? Me enamoré de una sirvienta, no puedo creer. Sus manos huelen a cloro y su pelo a suavite. Me enamoré de una sirvienta, ¿dónde la puedo hallar? Yo fui a la Alameda y no la pude encontrar. Me enamoré de tus frijoles. Cómo preparas la pasta y el buen atole. Maestro limpio y el baño huele a flores. Tú sabes cómo acomodar mis pantalones. A veces siento que este amor no es cosa seria. Tú los domingos siempre vas a la Alameda. Mi corazón como camión siempre te espera, aunque no trae tu saldo, tu tarjeta feria. ¡Ay! Me enamoré, una sirvienta, no me lo puedo creer. Sus manos huelen a cloro, su pelo a suavite. Me enamoré de una sirvienta, ¿dónde la puedo hallar? Ya fui a la Alameda y no la pude encontrar. Pues bueno, señores, espero que les haya gustado esta bonita canción que viene desde el corazón. Me enamoré de María, una chica que hacía el asado en mi casa. Ella me enseñó a qué saben esas cositas, esas bolitas que le llaman ustedes frijoles, que yo no las conocía. Ella también me enseñó que detrás de ese túnel de la Loma Larga existe más gente. Dijiste Guadalupe, Escobedo, San Nicolás. Que no nomás tienes que agarrar a Miguel Alemán para ir a McAllen o al aeropuerto, que también hay gente ahí, por esos lugares. Gracias, María. Señores, este MCC se hace. Sabrán mucho de mí. El rapero número uno de San Pedro. ¡Ay!